7 de julio a la plaza de Clemente de Pinto. Simplemente, bueno, ya me imagino que todos nos conocéis, pero para quien no nos conozca, pues que sepáis que somos la misma de la Escuela de Música y que, bueno, pues que hace ya 5 años más o menos que venimos, que existimos. Y bueno, pues ya hace 3 o 4 años que estamos tocando aquí todos los veranos y esperamos que os guste. Hemos comenzado con un tema de un señor compositor de jazz que se llama Dizzy Gillespie, que es un trompetista americano, y el tema este se llama Noche en Tunisia.